Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y ¿aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, muy pero muy buenas noches a toda la gente que desde este momento ya se engancha con nosotros. Aquí arrancamos un programa más de Popetas Musicales y estamos encantados y muy agradecidos con todos ustedes por hacernos el gasto, como yo siempre digo. Estamos ya en noviembre, a 2 meses nada más de culminar otro año, este 2017, ¿no es cierto? Y en este momento recordando una fecha que es especial para todos, porque estamos recordando el Día de los Difuntos, de esta época en donde se nos vienen recuerdos lindos y malos, pero aquí lo vamos a hacer como un homenaje a toda esa gente linda que ya no se encuentra con nosotros. Me acompaña como de costumbre mi querida y guapísima Michelle Cruz. Michu, muy buenas noches. Muy buenas noches, Brian, y a toda la audiencia que desde ya se conecta aquí en Popetas Musicales. Y bueno, como Brian ya lo dijo, estamos en una fecha súper especial y por eso este programa es dedicado a todas esas personas que ya no nos acompañan y que las recordamos todos los días, las tenemos en nuestros corazones, en nuestra memoria, y por eso se los dedicamos, ¿no? Para que los tengamos presentes. Así es un humilde homenaje que nosotros le hacemos a todas esos seres queridos y amigos que ya no se encuentran con nosotros. Así que, ¿qué te parece, Michu, si arrancamos de enseguida con buena música? Ah, pero sin antes recordarle a la audiencia que estamos en viernes de complacencias y que también pueden mandar sus peticiones a nuestras redes sociales, a Facebook, como Popetas Musicales. Así que no se olviden que son ustedes quienes, junto con nosotros, deciden qué escuchar. Y bueno, como les decíamos, vamos con el homenaje y vamos con la canción, una canción muy bonita, ecuatoriana, que es Vasija de Barro, de Mariela Condo, una artista con emblemática, muchísimo talento. Además, ¿no? No es de Mariela Condo, la interpreta ella, pero es una versión muy, muy bonita. Pero bueno, espero que la disfruten y bueno, aquí vamos con el tema. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirá la flor de tiempo, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de desconchados. Arcilla cocida y dura, alma de desconchados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Vuelva, arcilla, vasija de barro. Acabamos de escuchar Vasija de Barro de la oriunda de Cacha, Mariela Condo. Y bueno, te comento que ahora ella reside en Quito y ella trata de expresar en sus letras, en sus canciones, lo que pasa dentro y fuera de su comunidad puruá. Uh-huh. Eso es lo que ella, talentosísima aparte, busca darle un significado no solamente a sus letras, a sus vivencias, sino también a su comunidad, a lo que le conforma a ella como persona. Sí, y eso lo podemos ver reflejado incluso desde su vestimenta, desde todo lo que le conforma, ¿no es cierto?, a Mariela, que es alguien que es muy orgullosa de donde pertenece y vale la pena entonces de empezar bien el programa y empezar sobre todo con ella, que es una gran intérprete de nuestra música ecuatoriana. Y ahora vamos con una linda y también talentosísima cantante. Ella nació en Italia, se llama Laura Pausini y esta canción me la ha solicitado mi querida amiga Natalie. El tema se llama En cambio no, así que espero que la disfrutes mucho y un abrazo para ti, Natalie. Quizás bastaba respirar, solo respirar. Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. No estás aquí. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar. Sí, te amé lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora. Respirar muy lento. Perfecto, ahí está. Acabamos de escuchar entonces a Laura Pausini con su tema En Cambio No. Esta cantante que, como ya la habíamos mencionado antes de mandar la canción, nació en Italia. Pero lo curioso de ella es que precisamente se da a la fama no por cantar en italiano, sino por cantar en español. Michu, ¿qué te parece? Ella empezó a surgir en este ámbito de la música cantando en español. Luego, una vez que obtuvo fama, ahí es donde empieza a cantar en Italia, porque también ya le solicitaban en Italia, en muchos lugares de Europa. Pero curiosamente, ella se hace famosa o se da a conocer por cantar en español. Bien dicen que el idioma con el que uno puede hablar con Dios es el español. Pero bueno, imagínate ese reto que cumplen, porque muchos artistas tratan pero no lo logran, porque uh-huh. Imagínate el acento, la tonalidad, y ella lo saca muy bien. En realidad ella no parece una cantante italiana, sin embargo lo es, y ha sido una gran representante para su país dentro y fuera. Entonces, mil respetos para ella, ¿no? Así es, una gran artista y gran profesional. Pero bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos con un tema que me lo solicitó Abigail? Ella le gusta mucho esta canción, se presentaron ellos recién con Aerosmith abriendo el concierto, son Da Pound, y vamos con su tema Cambio de Tonalidad. Porque siempre me fallas cuando quiero ir a resucitarte. Una mano ajena choca contra mí, cara a 2 centímetros de ti. Retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Y tiemblo. Acabamos de escuchar Cambio de Tonalidad del grupo Da Pound. Y bueno, les comento que este grupo en el 2012 es cuando da apertura, ¿no? Sus productores, los que se pusieron en la cabeza de este grupo son Felipe y Mauro, que también son integrantes. Y bueno, ellos deciden como encerrarse en un club campestre ahí en Yaruquí para poder componer y grabar sus discos, sus composiciones. Y bueno, lo han hecho súper bien porque han demostrado tener muchísimo talento a este grupo, en especial porque, imagínate, salieron ya, abrieron un concierto súper importante hace meses. Y bueno, yo no tengo nada más que decir de estos chicos, solamente que lo están haciendo muy bien. Así es, un grupo ecuatoriano que la verdad que viene haciendo bien las cosas y de a poco se empieza a proyectar no solo nacional, sino también internacionalmente, y estamos seguros de que lo van a lograr por cómo ellos miran y toman a su profesión. Bien, ahora vamos a complacer a mi querida amiga María, que ha solicitado esta linda canción, en lo personal me gusta mucho, de Cristian Castro. Se llama Ángel, así que en honor a, precisamente como veníamos hablando de esas personas, esos seres queridos que no se encuentran con nosotros, esta canción viene bien. Así que escuchemos entonces a Cristian Castro con su tema Ángel. Yeah. Ahí está entonces Cristian Castro con su tema Ángel. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y un saludo a mi querida amiga María, que ha solicitado este tema. Y viene muy bien también a estas horas de la noche para recordar, como lo habíamos dicho, a esos seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Esta es una canción muy sentida y que vale la pena escucharla para recordar a todas esas personas que lastimosamente ya no nos acompañan mucho. Pero bueno, como tú dices, la melancolía, pero estas canciones no solamente son para expresar el dolor, sino también el amor, el recuerdo de esa persona, plasmarlo en una letra y darle significado a algo que uno siente, que uno trata de llegar, ¿no? Porque no son dedicadas para uno mismo, son dedicadas para esas personas que quizás están en el cielo, para los que creen, y para todas las personas que aún nos quedamos aquí en la tierra quizás sufriendo y que a veces nos sentimos identificadas con la persona que nos hace falta cada día. Y algo muy lindo de la música es que te transporta. Entonces yo digo, tanto Natalie, tanto María, que me han ido pidiendo estas canciones, cuando escuchen y cuando estén escuchando estas canciones, seguramente se transportarán, ¿no es cierto?, a algún lugar tal vez de su infancia, de su adolescencia. Y eso es lindo porque recordar es volver a vivir. Y no solo se transportan a un tiempo atrás, sino también con esa persona que le dedican este tema, porque me imagino que tienen una persona a quien dedicar. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con la siguiente complacencia, ¿no?, que nos solicitó Viviana? Este tema es muy, muy bonito. Se llama Alma de Diamante de Spinetta. Espero que les agrade mucho el tema porque también te llena, ¿no? Te llena. Es un tema súper romántico, súper lindo y espero que lo disfruten. Thank you. Acabamos de escuchar a Luis Alberto Spinetta con su tema Alma de Diamante. Y bueno, les comento que, bueno, Spinetta no solamente trata de decir como que, claro, es una canción romántica, la dedicaré a alguien, sino que él trata de rescatar el alma de las personas, siempre haciendo verlo mejor. Siempre en su letra, el significado en realidad es que cuando nosotros escarbamos quizás en lo más profundo, en lo más negro, que quizás tratamos de aparentar, aquí en persona, después encontramos algo brillante, algo que siempre es un tesoro. Y eso es lo que Alberto Spinetta trata de identificar en esta canción, por eso se llama Alma de Diamante, porque él cree que todas las almas del mundo, del ser humano, siempre tienen algo bueno, siempre hay algo muy bonito en cada una. Qué lindo que este tipo de cantantes puedan ver ese tipo de cosas en las personas, ¿no? Y que además tengan la posibilidad de transmitirlas, y a través de la música, qué mejor que hacerlo a través de la música. Como nosotros lo hacemos desde nuestro puesto de trabajo, que es estar aquí desde una cabina, es lo que tratamos de hacer también, algo parecido a lo que hace Spinetta, ¿no es cierto? Transmitirles estas cosas buenas a todas las personas que nos están escuchando. En este momento voy a hacer una autocomplacencia, mi querida Michu y amigos. Quiero escuchar un tema que se lo quiero, no sé si dedicar, pero que sí me hace mucho acuerdo, que es a mi padre, que ya en esta Navidad se cumplen 5 años. De la muerte de mi padre, así que quisiera escuchar esta canción de Anati Hawks, se llama Calaveritas, así que nada, escuchemos y espero que les guste. Cuando corresponde, ya es injusta. salud y vida, entonces, salud y vida por nuestros muertos, como diría Anita Tijoux, que la acabamos de escuchar con su tema Calaveritas. Igual, como se lo dije hace un rato, quizás esas personas que ya no nos acompañan están viéndonos desde el cielo, ¿no? Yo creo en el cielo, yo creo en Dios y yo creo que esas personas aún siguen con nosotros, en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, porque nosotros los mantenemos vivos. Así es. Y creo que tú le tienes muy vivo a tu padre y así como todas esas personas aún tienen vivos a todas esas personas que ya no están aquí en la tierra, pero que siguen en nuestra memoria y en nuestros corazones. Y bueno, por eso es dedicado este programa, ¿no? Para recordar. Y agradecerles, ¿no es cierto?, a todas esas personas que nos están escribiendo por unirse a nosotros en esta linda labor de recordar a nuestros seres queridos. Y justo ahorita iba a mandar una canción que es súper bonita, que igual es de Gustavo Cerati, que se llama Té para Tres, y espero que les guste mucho, sí, igual es una complacencia mía. Así que espero que les guste mucho y bueno, aquí va el tema. Acabamos de escuchar al argentino Gustavo Cerati con su tema T para Tres. Y bueno, como les decíamos, estamos en esta noche de recordar a nuestros muertos, ¿no? A nuestros difuntos, a la gente que amamos y recordamos. Y eso fue lo que hizo Gustavo al recordar a su padre mediante esta bonita letra. Como en una parte dice, te vi que llorabas por él. Esto va dirigido a su madre, que él apreciaba cómo sufría. Entonces, debió haber sido muy duro para él. Y por eso él escribe esta letra muy sentida, muy bonita. Y con esa dedicatoria tan profunda, con ese amor. Así es. Somos unos privilegiados los que estamos en este momento conectados a Popetas Musicales por haber escuchado esta linda historia de Gustavo Cerati, un gran artista que también forma ser parte de este grupo, ¿no es cierto?, de personas que ya no se encuentran en este mundo y que ha dejado un legado muy importante para con nosotros. Nada más decirles que no se despeguen de nuestra sintonía. Tal vez hoy nos escuchan algo melancólicos así, pero creo que es normal por esta época, creo que todos estamos así. Pero es un gusto y un verdadero honor para nosotros acompañarles. Ya como les comentaba, otro mesecito más que estamos con ustedes, ya estamos en noviembre, así que esperamos continuar así y terminar este 2017 agarrados de la mano todos ustedes y nosotros. Así que nada, eso, no se vayan, vamos en este momento a hacer una brevísima pausa y no se despeguen con nosotros que regresamos con muchísimo más. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Carichina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Y bueno, estamos de vuelta, amigos, y con este viernes melancólico, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, con dedicatorias, con mucho amor a todas las personas que no nos estamos acompañando, seguimos aquí con más temas y recordándoles que ustedes son quienes deciden qué escuchar aquí en Viernes de Complacencias. Pueden mandar sus peticiones a nuestra página de Facebook en Popetas Musicales y síganos porque tenemos mucho para ofrecerles, tenemos mucha variedad que presentarles. Como ya les habíamos comentado al inicio del programa, estamos muy agradecidos con todos ustedes por seguir con nosotros. Seamos muchos o pocos los que conformamos este grupo de Popetas Musicales, la verdad que creo que hablo en nombre de todos mis compañeros en decir que estamos muy orgullosos de formar parte de este proyecto y de acompañarlos a ustedes, porque no es nada fácil ponerse detrás de un micrófono y de hacerles compañía a ustedes todas las noches. Así que un agradecimiento muy grande y nada, sigan con nosotros acompañándonos en esta noche que vamos a seguir con más música, Micho. Pero bueno, Brian, ¿qué tema te han solicitado? Porque veo que tienes full peticiones de tus compañeros ahí. Así es, por ahí ya me escribió María, Natalie, en este momento vi que Rubén me está escribiendo, así que ya le vamos a poner en un ratito nada más la canción a Rubén. No sé si a ti te ha llegado algo, ¿no?, en este momento. Ya, entonces vamos con la canción solicitada por mi amigo Rubén. Nuevamente, Cristian Castro es llamado a nuestra cabina con su tema Dame una noche más. Thank you. Acabamos de escuchar a Cristian Castro con su tema Dame una noche más, solicitada por mi querido amigo Rubén, a quien le mandamos un fuerte abrazo y agradecimiento por también sumarse a esta familia que es Popetas Musicales. Muchas gracias, Rubén, por mantenerte en sintonía aquí en Popetas Musicales. Y bueno, muchas gracias por estar pendientes de toda la audiencia que nos está escuchando, porque me imagino que no solamente es Rubén, son todas las personas que están ahí detrás de una radio, detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, que nos están sintonizando, ¿no? Entonces, a toda esa gente se les manda un saludo muy agradecidos, muy con un fuerte abrazo a todos, ¿no? No tengo palabras para expresarles mi agradecimiento. Y bueno, creo que el de Brian también, ¿no? Porque somos... estamos de aquí escuchándoles a ustedes y lo que ustedes nos pidan nosotros le transmitimos a toda la gente, ¿no? Así es, y también ya que mencionabas, como tú decías, desde un teléfono, desde una pantalla, recordémosle, ¿no es cierto?, a la gente a través de qué aparatos también nos puede escuchar. Como lo había dicho mi querida Michu, en el celular pueden descargarse la aplicación Radio CCE HD, en el computador pueden ingresar a www.radiocce.com o a través del dial 940 AM. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con el siguiente tema que me lo acaba de solicitar Viviana, ¿no? Muchas gracias, Vivi, por mantenerte en sintonía. Y justo como estamos escuchando Spinetta, Cerati, ahora vamos a escuchar un tema que bueno, es original de Spinetta, ¿no? Pero lo hacen los dos en un perfecto concierto súper lindo. Se llama Bajan. Es un tema muy hermoso, interpretado por ambos. Y bueno, espero que les guste porque a mí me fascina. Tengo tiempo, sueño cumplido. Eso. Disfrútalo, Luis. Acabamos de escuchar a Luis Alberto Spinetta junto con Gustavo Cerati con su tema Bajan. Como les decía, este es un tema original de Alberto Spinetta, donde él es uno de los más importantes, les cuento, que están en uno de los 10 mejores temas interpretados por él, y que bueno, se unió a Gustavo Cerati, que fueron grandes amigos, y que bueno, a mí me encanta, en lo personal es un tema muy bonito, sentido, si es que ustedes lo escuchan en la versión solamente de Spinetta, igual de sentido que si es que escuchan la versión de Cerati y Spinetta, son, se complementan ambos, ¿no? Muy bien, y ahora vamos a continuar con buenos temas ya para ir concluyendo la noche. Esto es Mon Laferte con su tema El Cristal. Perfecto, acabamos de escuchar entonces a Mon Laferte con su tema El Cristal. Un lindo tema para concluir la noche así como la iniciamos, manteniéndonos como siempre en lo más alto y transmitiéndoles las buenas vibras. Hoy, como les habíamos comentado, tal vez un poco cambiado ese ánimo por el hecho de que estamos recordando a nuestros seres queridos y que obviamente nos va a causar algo de nostalgia, pero aquí estamos compartiendo con ustedes y transmitiéndole todo lo lindo de nosotros que es esto de la radio que estamos aprendiendo. Así que nada, enviarles un fuerte abrazo y también decirles a toda la gente que tenga mucha conciencia, ya que estamos en un feriado largo, que si es que van a tal vez a beber por ahí, que no conduzcan y que si conducen lo hagan con cuidado a toda la gente que esté viajando, que se cuiden mucho, que disfruten mucho el feriado. Y nada, mi nombre es Brian Guayasamín, que tengan un lindo feriado y un lindo fin de semana. Bueno, mi nombre es Michelle Cruz y como de costumbre yo también les suelo mandar un abrazo muy sentido en este día, ¿no? Porque como hablábamos, es un homenaje a todas las personas que ya no están. Y como dijo Brian, tengan cuidado, tengan en serio mucha precaución en lo que hagan siempre, porque no sabemos cuándo será nuestro turno. Como bien dicen, no tenemos la vida comprada. Y bueno, esto también es un programa para concientizar un poco, ¿no?, a toda la gente que nos está escuchando. Eso ha sido todo por esta noche y agradecerles una vez más por estar aquí en sintonía. Mi nombre es Michelle Cruz. ¡Chau! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.